Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. La señal aquí de Estación Rock a través de todas nuestras plataformas y sobre todo rayos, amigos en streaming que muy amablemente nos han abierto el espacio, nos dan una oportunidad de estarnos escuchando en sus frecuencias. Así nos estamos escuchando en Argentina, en Venezuela, en Colombia, también aquí en México, allá por rumbo de España, en Australia, y bueno, y donde llegue la señal de esas en Perú, que ahorita estamos transmitiendo en vivo, también en directo. Ahí estamos, 2 horas de diferencia que tenemos allá son las 11 de la noche allá en Perú. Y pues bueno, agradecemos a 414 Radio FM que nos abre la oportunidad pues de estar compartiendo pues esta música que nos llega todas las semanas, grupos nuevos, bandas nuevas, y la verdad nosotros pues emocionados de estar escuchando nueva música, nuevas propuestas y de seguir pues bueno aprendiendo de este gran género que es el rock en todas sus variantes. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, los va a estar acompañando en este viaje de 3 horas que tenemos viernes a viernes aquí en vivo, y el resto de la semana pues bueno en las diferentes plataformas donde pues también nos abren el espacio para escucharnos. Ahorita más adelante los vamos a mencionar y obviamente pues también les vamos a agradecer. Y pues bueno, como siempre vamos a tener 3 horas de muy buen rock y metal. Como siempre, la primera hora abrimos con todas las novedades que nos hacen llegar los diferentes promotores, amigos que tenemos en lo largo y ancho de este planeta. La segunda hora se lo dedicamos al rock y el metal en español, muy buenas bandas de España. Vamos a tener 2 bandas muy buenas de Chile, otras 2 muy buenas bandas de Brasil, y con sus respectivos saludos tuvimos contacto con ellos y la verdad son muy buenas propuestas. Y también pues vamos a cerrar la tercera hora también con lo mejor del mainstream, lo que está saliendo en cuanto al rock internacional, rock y metal internacional, novedades muy interesantes que vamos a tener ahí. Nuestro compañero Mauro López está pues también al pendiente de eso. Y pues bueno, también parte de nuestro equipo, ahorita a rato se reporta Joel Plasencia, también está ahí Frank Julio, y pues bueno, también a control remoto también lo tenemos aquí a nuestro amigo también a Luis Felipe Vela, que en estos momentos, ahorita más al rato, estamos haciendo una prueba con un software especial que nos vamos a manejar todo esto a control remoto y vamos a estar en contacto. Vamos a una prueba ya a tener aquí nuestra señal también. Este programa lo puedes estar viendo a través de Facebook Live, así lo vamos a tener ahorita en un momento dado. Y bueno, parte también de todo este contenido que vamos a tener también la presencia de Memo Salas. Memo Salas es un promotor aquí sonorense, oriundo de Ciudad Obregón. Él ha sido pues el artífice de haber traído pues a este rancho, a este territorio pues norte de México, olvidado de Dios, pues a pues bandas tan importantes como Sepultura, como Angra, y pues más recientemente a Moonspell, allá en Ciudad Obregón. Ahí estuvimos en Sepultura, estuvimos en Angra, Moonspell, no nos fue imposible asistir, pero ahí está nuestro compañero Mauro López, que Fue para allá y ahí estamos compartiendo los videos, parte de la presentación que tuvo, muy bueno, muy bueno. Y pues bueno, en esta ocasión, hoy pues está tocando ahí en London Pub el grupo Dynamo, el grupo de Power Metal aquí local, que ya estuvo pues también hace 15 días en nuestro programa, pues también para invitar pues a este evento, a esta tocada que también está en esta noche. Pues bueno, vamos a iniciar, mucho verbo y poca música, así que vamos a voltear las cosas y vamos a abrir con una banda de death metal de Florida, ya de Estados Unidos, que se llama Umbilicus, que se encuentra de gira promocionando su álbum debut, Path of 1000 Sons. La banda pues está formada por Paul Markowitz. Él participó, él estuvo tocando un tiempo con Cannibal Corpse en la batería. Está Taylor Norberg, que estuvo también participando con Decide ahí en la guitarra. Vernon Black con Anarchus en el bajo. Y Brian Stephenson de Fore en la voz. Ellos son Umbilicus, que ahorita andan de gira allá en Estados Unidos. Y con ellos abrimos aquí en Estación Rock. I Human. Soy humano. Es el tema con el que nos presentan. Nos manda Kate Morash allá de Canadá. Este gran promotor, amigo. Sale, saludos. Iniciamos Estación Rock. Aquí está Umbilicus. We'll be right back. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar una muy buena banda. La verdad es que a mí me gustó. De hecho, es difícil a veces cuando uno se pone a armar el programa en la semana, porque llega tanta material de diferentes promotores. En este caso de Lina and Ace Angel. Ellos están ubicados ahí en Finlandia. Y nos mandan muy buenas bandas como esta que se llama Dead in Five o Dead in Cinco. Es una banda de power rock, pero ellos son ubicados en Detroit, Michigan, ahí en Estados Unidos. Esta banda se formó en el 2016 y cuenta con 4 discos y un EP, que es el trabajo más reciente de esta banda, titulado Automatic Death Machine. Tenía que ser de la ciudad del automóvil de Detroit, ahí para que siga manejándose pues la cuestión automotriz. Automatic Death Machine es el último material más reciente, es lo que está ahorita manejándose de esta banda que se llama Dead in 5. Five, y lo escriben el 5 en número arábigo, Death and Fire, muy buena banda. De hecho, ahí lo vamos a poner también en nuestras redes sociales, y también pues vamos a subirlo esto también a nuestra programación diaria en nuestra radio de Estación Rock Radio, y para que lo escuchen. Ahorita estamos en reconstrucción de la página de Estación Rock, que era estacionrock.lat, pero tuvimos ciertos problemas porque anduvo ahí gente sin oficio, pues queriendo hacerle daño y queriéndole hackear y todo eso. Entonces optamos por bajar la página precisamente para reconstruirla y sobre todo pues también blindarla, ¿no? Para que no vaya a volver este tipo de problemas. Pero la radio está funcionando. Pueden ustedes accesar a la emisora de Estación Rock, que tenemos música y programas diversos en toda la semana 24/7 a través de dos cuentas que alojan pues diferentes radios. A eso se dedican. La primera es onlineradiobox.com. Ahí entran esa página, en el buscador escriben Estación Rock y después buscan el loguito de nosotros y ahí nomás le pican y empiezan a escuchar nuestra programación. Y la otra es emisoras.com.mx, y hacen exactamente lo mismo. Entran ahí y en el buscador escriben Estación Rock y les va a aparecer el loguito de Estación Rock, el logo de Estación Rock, y ahí le van a picar y pues van a empezar a escuchar la programación que tenemos. Y hay de todo, ¿no? Está de todo, en español, en inglés y en otros idiomas, de todos los géneros del rock. Y pues bueno, aquí acabamos de terminar pues a Umbilicus, primeramente con los que abrimos. Es una banda de death metal de Florida en Estados Unidos, que nos manda Kate Morash de allá de Canadá, y Death in Fight de esta promotora de Finlandia, de Lina and Ace Asher. Así que pues también es una banda también de Estados Unidos, de Detroit, Michigan. Ahorita vamos a continuar con más música, y vamos a continuar con más música. Ahorita pues vamos a estar esperando, como ya les comento, tenemos invitados y estamos ya transmitiendo a través de nuestra fanpage de Estación Rock Sonora ahí en Facebook. Y pues bueno, si quieren ustedes hacer algún comentario, que quieren alguna opinión, si quieren externar algo, pues bueno, ahí también nos pueden escribir también ahí en los comentarios en la transmisión, y nosotros pues con mucho gusto pues aquí los vamos a tomar en cuenta. Y pues va a estar Memo Salas, que nos va a hablar precisamente del evento que está organizando para este mes. Viene el ex cantante de aquel grupo de Coda, aquí ustedes veteranos pues han de saber, sacaron dos muy buenos discos, era muy buena banda, pero pues realmente su paso pues fue muy efímero. Dejaron dos materiales muy interesantes, muy buenos, la verdad es que prometía la banda, pero pues ahí se quedó. Y pues bueno, el ex cantante pues viene en plan de solista a presentarse aquí en la localidad próximamente, pero eso pues Memos ahorita nos va a comentar de qué se trata y en qué va a consistir este evento. Vámonos con más música y nos vamos hasta Atenas, Grecia, con esta banda que se llama Sintleia. Es una banda de black metal, como ya les comento, allá de Grecia, que se formó el 2015. Cuentan con dos discos, el más reciente, The Secret Last Syllabi, que salió el pasado 14 de mayo del 2022. Ya va para un año y él se encuentra ahorita en promoción. Muy buen material, una front woman también con una excelente voz. Y pues nos vamos a ir con ella y después vamos a escuchar una banda canadiense. Esta también que nos manda Zack de Metal Devastation Radio, Blood Peak. Es una banda de heavy metal de Calgary, Canadá. Está también muy interesante. Así que vámonos con Sintleia, con estos griegos. Se lo mandó Katia Acuña de allá desde Europa. Vámonos, estás escuchando Estación Rock. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar, como ya les comentaba, pues es una banda de Calgary en Canadá, una banda de heavy metal, Blooded Peak. Se está formada desde el 2006, cuentan con 4 discos y 2 EP. El trabajo más reciente es el disco titulado 6, así se llama, 6 o 6, que salió el pasado 9 de septiembre del 2022. Ahí están, nos lo sacó y nos los envió, mejor dicho, Metal Devastation Promotions, allá en Estados Unidos. Zach, saludos para él. Y pues bueno, anteriormente había escuchado a Sintelleia, pues esta banda de black metal de Atenas, Grecia, que nos hizo llegar Katia Cuña, también allá de Europa. Ahorita estaba comentando, bueno, en nuestras redes sociales, comentamos, a veces subimos muchos memes y subimos ahí información y cosas interesantes y todo eso. Y me acordé porque ahorita subimos ahí un meme, sobre todo para los de la vieja guardia, si me están viendo. Y entonces, ustedes se acordarán, pues bueno, ¿se acuerdan de los cassettes? Bueno, esto es un cassette para los que no los conocen, pues las nuevas generaciones. Pues con esto nosotros guardábamos nuestra música favorita o compramos precisamente cuando no nos alcanzaba para un LP, para un disco. Pues bueno, buscamos el cassette. Por aquí debe andar uno, por ejemplo, encontré este, The Green, que viene pura de eso. Ah, mira, está suave. Este, no sé si ustedes lo recuerden, este fue el disco, el primer disco que sacó Rob Halford de Judas Priest cuando se separó en los 90s, hizo su propia banda, la de Fight. Entonces, bueno, cuando no nos alcanzaba, pues sacábamos un cassette, compramos un cassette, pero el cassette ahí está, está original, todavía funciona. Y pues fuera lo suave, porque sacabas ahí la historia, sacabas ahí el librito, sacabas ahí entonces, todo lo que venía por acá. Ahí estaba la foto de la foto de la banda. Ahí está con Rob Halford y todo eso, ¿no? Ahí está. Y pues vienen las parte de las letras y historia de la banda y todo eso, ¿no? Traía por aquí hasta, bueno, hasta para un ejemplo también para un para una promoción. Me imagino que todavía ya no está vigente. Y esa era la historia, pues, ¿no? Que se manejaba ya, sobre todo pues allá muy en los años 80, a lo mejor ustedes ni nacían, pero pues era lo que nosotros consumimos y con esto nosotros pues vivíamos pues de el rock. Pero pues bueno, muchas veces, a veces utilizamos esta pluma que ustedes ya la conocen, que es tan común todavía, ¿sí? Y utilizamos esto. ¿Para qué? Ustedes dirán, ahí está el meme, ahí está. Bueno, nosotros a veces, como en este caso, ahí se ve que la cinta está suelta, está corrida, pues, ¿no? Entonces, como no podíamos meterle el dedo para recorrerla, pues, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era meterle la pluma y empezarlo a girar. Y con esto devolvíamos, pues, ahí está, ya se tensaba la cinta, ¿sí? Para eso está, ahí si ustedes ven en nuestras redes sociales, ahí en nuestra página de Face, pues bueno, el meme que pusimos, que dijimos, bueno, los de la abeja guardia van a entender. Entonces, bueno, ahí ya les expliqué para qué, cómo funcionaba, y eso era lo que nosotros era muy común, era duda, usábamos la famosa pluma Bic y para poder tensar las cintas que a veces se aflojaban. Pues bueno, bien, parte de ahí de lo que artesanalmente pues vivimos hace más de ya de 30 años. Vámonos con esta banda de thrash metal de Alemania que se formó en 1984, una banda muy veterana, también muy reconocida y que siguen trabajando, siguen haciendo material. Ya cuenta con 11 discos, el más reciente se llama Constant to Death, que va a salir próximamente el 28 de abril. El 28 de abril de este año del 2023 va a salir su nuevo disco. Y ahí están, veteranazos, trabajando desde 1984. Vámonos con Necronomicron, aquí en Estación Rock. Estación Rock. Die!

de este país. Estamos pegados a Estados Unidos. Ahí estamos nosotros transmitiendo. Nos queda 3 horas la frontera por carretera, así que estamos bien cerquita de los United States. Bien, acabo de terminar de escuchar a Frontiers, este nuevo tema que está sacando de su promoción, se llama Mirage, y esta es una banda canadiense, pues también, que ya habíamos programado, pero los volvimos a traer porque acaban de sacar este nuevo tema, que pues, como les comento, están sacando singles para poder darse a conocer y promover su nuevo material. Pues ya anteriormente habíamos escuchado pues a los alemanes de Necronomicon, que pues bueno, están ahorita promocionando la salida de su nuevo material. Una banda, como ya les comenté, veterana, formada en 1984, ya llevan 11 discos y obviamente pues una larga carrera dentro de la escena del rock y metal internacional. Y pues bueno, ya está aquí con nosotros en Estación Rock en cabina, pues nuestro compañero Mauro López. ¿Qué onda, Mauro? Buenas noches, Claudio. Bueno, hey, ¿qué por qué se escucha así? Bájale un poquito. Está más cerquita ahí, ¿ok? Ah, ok. Ahí estás. Así, buenas noches, Claudio. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña aquí en la señal de Estación Rock. Para este viernes tenemos muy buena música y más adelante tenemos también una buena entrevista, ¿verdad, Claudio? Sí, pues de hecho, ya estaba bien, Memo, pues estamos viendo. ¿Pero qué es lo que traes ahorita para el tercero? Mira, vamos a... De las novedades, pues tenemos la banda de Nervosa con su nuevo line-up. Vamos a presentarles aquí de los nuevos integrantes. Ya es que hubo... Ha habido algunos cambios en esa banda. Y pues bueno... El año pasado entró esta niña argentina, Nanu Villalba, en la batería. Y les vamos a hablar sobre eso. Estuvo en la gira en Latinoamérica, que empezó en México, terminaron allá. Uh-huh. Y Diva Satánica pues estaba en las voces y también... Claro, Fernanda Lira salió y formó otra banda de cripta. Bueno, ahí la comentamos más adelante. También tenemos algo de Eline, tenemos algo de la banda de Enforce y también algo nuevo de Necronomicon. De la banda de Black Metal Shooter y algo de una banda alemana, Susurro, también. Me adelanté con Necronomicon. Ah, ok. Tú vas a poner el segundo tema y puso el primero. Ah, ok, muy bien. No llegó el mismo disco. Entonces, ok, está bien. Tenemos doble por ahí. Muy bien. Pues muy bien. Te voy a botar. Bueno. Ah, sí, ahorita lo voy a llegar también. Sin modo, pues llega. Lo siento mucho. No va a alcanzar si no se apura. Así es. Bueno, vámonos ahorita, Mauro. Vamos a escuchar ahorita a esta banda que se llama Maudir. Es una banda de thrash black metal que se formó en plena pandemia en el 2020. Y ya han sacado 3 EPs. El más reciente se llama Soliloque, que va a salir el próximo 7 de abril. Ya de este el mes que viene. Hoy pues ya estamos cerrando el mes de marzo. Así que el 7 de abril sale este nuevo EP de esta banda de black metal que se llama Maudir, y pues bueno, vámonos con ellos ahorita para seguir escuchando muy buena música. Después vamos a escuchar a Astral Sleep aquí en Estación Rock. Muy bien. Y si ya sabe Joel Plasencia que estamos al aire, porque se le ocurre hablar por teléfono. Bueno, vámonos. Estación Rock. Yeah. Mira que estamos de regreso aquí. Bueno, ya estamos prácticamente cuadro completo. Y pues bueno, aquí está ya nuestro invitado especial. Primero fue a visitar a la competencia. ¿Qué? Dale, cabrón. ¿Cómo sabes? Óyeme. El único radioescucha que lo escuchó fui yo. A mí me pasaron reporte temprano. Y dije, con razón, estaba muy serio. Yo nomás estaba esperando, ver, o sea, para pa tirar. Ahí estaba, pues, estaba apuntando. Ahí está mi mensaje. ¿Quién? No, el innombrable. Ah, ¿cuál es el nombre? Y pues bueno, no. Siempre nos dicen, fíjate, siempre. Oye, o sea, y no hay bronca si vamos con. ¿Por qué? No, el Raúl Castillo también me dijo lo mismo. ¿Pero wey? ¿Por qué? Pascual me ha dicho también. ¿Pero por qué? Nada. Entonces, siempre les hemos dicho, y nosotros estamos conscientes de eso, y a todas las bandas, y le decimos. No tenemos ningún problema, al contrario, tienen ustedes la obligación de hacerlo, porque están ustedes buscando promoción y andan buscando foros, pues claro, de dónde darse a conocer. O sea, si los otros allá se enojan o tienen otras ideas, o etcétera, etcétera, ya es muy bronca de ellos, ¿no? Entonces, por eso. Pero yo supe por ahí, no voy a decir fuentes. Di la letra, ya sabes que es correcto. Que allá andaba portándose mal en Ciudad Obregón. Ah, chingada. Allá andaba, que lo vieron en estado inconveniente. ¿A qué? No, si aquí también, no está tan lejos. Sí, ahí me pasaron el reporte, dije, ¿en serio? Sí, me dice, no andaba. Y al otro día, montón de llamadas ahí, obviamente no le contesté, pero el que le cayó la cruda moral, lo más seguro, le dije, que allá andaba, mi estimado, se le subieron las tecates. Ahí anda. Fíjate. Pero no soy yo, ¿verdad? No. Al contrario, mira, ya ves que está fitness. No, aquí está, no. Qué bueno. Estamos hablando de cierto personaje dentro de la escena rock aquí, local. Todo un personaje. No, está bien. Un ícono. Un ícono de aquí. Ahora, si quieres hablar, ¿eh? Y pues bueno, ahí está. Luego, pero muy suave, bueno. Antes de entrar en materia, bueno, estuviste ahí, es el tercer evento que prácticamente, pues, cortito, Mauro, en cuanto al tiempo, Sepultura en octubre, ahora febrero Angra, ahora marzo Muspel, así, tan, y pues tres muy buenas bandas, bueno, de origen portugués, una portuguesa, las otras pues también hay por ahí, entonces tres prácticamente ahí, y pues la verdad... estuvimos en dos, buena recepción, buena asistencia, sobre todo las bandas se portaban, sobre todo lo que has hecho tú en cuanto a la organización del evento y la puesta en escena, pues la verdad, pues yo te felicito, la verdad, porque se ha escuchado muy bien, las bandas se han presentado muy bien, yo Angra estaba encantado, la verdad que te vi. O sea, ver una banda de ese calibre y sobre todo a mí lo que me sorprendió fue la calidad de los músicos, ¿no? Uh-huh. En el caso de Fabio Leoni me encantó, o sea, el tipo se ve que es un profesional arriba del escenario, cómo te maneja el auditorio, o sea, yo lo estaba, aparte de disfrutar la música, estaba viendo qué es lo que hacía, cómo se comportaba, cómo entonces decía, no, el vato le sabe, pues es un Taurus do Brasil, pero aquí de la música, o sea, maneja el auditorio, o sea, sabe su negocio, el tipo sabe su negocio, y la verdad es que, pues, fue un tremendo show, y pues en el caso de Muspel no estuvimos ahí, pero estuvimos viendo los videos, y todos los demás comentarios que hemos recibido han sido favorables, ninguna ha habido... Creo, salvo un detallito nomás que me dijeron ahí de que se tardaron porque me dijeron que ponga más baños porque no nos dejaban oír ahí, o sea, había una cola para entrar ahí al baño y que nos perdimos como dos rolas. Bueno, ahí. Fíjate ver, que pues la entrada, eso, pero claro, pues eso claro, es lo de menos, pues. La entrada fue muy puntual. Era la puerta se abrió a las 7. A las 8 iban a tocar la primera banda que era de Skeletal Art y puntualmente a las 8 empezó la primera canción. O sea, hubo gente que si no entraron fue porque no llegaron, pues, o sea, llegaron tarde, pero... Es que así debe ser, pues. Sí, pues así es, así muy es bien verdad. Organizado, y también al final, temprano, o sea, a la hora que debe ser, estábamos sí, ya, sí desalojados. Es. Así es, muy bien organizado. ¿Qué sigue? Ah, pues... ¿Ya? ¿Qué? Entonces... Salud. Oye, Memo, pues bueno, entonces, bueno, antes de que entremos con las preguntas incómodas aquí. Dime. A ver, traes ahorita al próximo evento que traes aquí en Hermosillo. A ver, platícanos un poquito. Tomás Adelanto es el ex cantante de una banda noventera, Coda, que en su momento pues pegó bastante. Tenía muy buen material, buenas hechuras, buena producción. Yo me acuerdo que yo fui a verlos a San Carlos, me acuerdo de esa Semana Santa por ahí. Ahí, sí. Andamos ahí en San Carlos. ¡Uy, qué fiestón! Estaba muy morrito, pero ahí andaba. Ahí andaba, ¿no? Litros y litros de cerveza corrieron por ahí, ¿no? No, yo puro, todavía chocomil. No, pues Claudio Plebes aquí. Muchas gracias por el espacio y por recibirme siempre en casa. Estamos aquí ya pues de visita por los Hermosillos, muy a gusto. Pues nada, pues ya después de estos tres shows, que gracias a Dios salió todo muy bien, volvimos después de pandemia con Sepultura, después siguió Angra y ahora Muspel, ¿no? Ambos con diferente público y la verdad pues muy muy agradecidos con toda la raza que se dio cita de todas partes de Sonora, Sinaloa. Entonces estamos, pues la verdad estamos muy muy agradecidos, es la palabra, con tanto apoyo, con tantas palabras de aliento ante tanto estrés. Entonces ahí vamos. Ahora está este nuevo proyecto que es la gira Pacífico de Chava Drago, la voz de Coda. Vamos a visitar ciudades como Culiacán, Los Mochis, Ciudad Obregón y Hermosillo. Por fin Hermosillo, vamos a ver. Aquí se va a ver. Pues a quien no le gusta Coda, ¿no? O sea, la canción ícona, la de Aún, hasta a mi mamá le gusta. Entonces, pues vamos a pasar, yo creo, pienso, una noche, una velada, pues muy, muy chingona, en compañía de aquí de los compadres de Neumatras, que le mandamos un saludo, como siempre, pues apoyando la escena local con la que crecimos juntos en esto. ¿Qué fecha tienes programado? Es el domingo 22 de abril en el London Pub. En el London Pub, ok, ahí está. ¿Neumatras son los que van a abrir? Sí, ellos son el grupo alterno, el grupo abridor, y ya pues sigue pues todas las rolas de Chava. De solista, con Coda y algunos covers de rock en español, de compañeros músicos. Órale. Muy bien, pues bueno, ahí está. Nosotros lo recordamos porque allá a ver, los... Cántate una. Eternamente. Eternamente. Aún sí, te amo. 20 para las 12. 20 para las 12. Es un paso. ¿Saben que es mi grupo favorito de México? Todos, y con todo respeto para todos los compañeros, colegas, músicos. Es mi grupo favorito. No hace mucho anduvo aquí el guitarrista, aquí Hermosillo. Y en Altares, la colonia Altares andaba. No sé qué andaría haciendo. Ahora en el residencial Altares. Sí, ahí. ¿A poco? En Asaltares. Asaltares. Ahí andaba con camaradas. Ahí lo les platico. Órale. Oye, pues muy bien. Pues bueno, ahí estamos a abril. Pues todavía le quedan meses al 2023. ¿Qué más planes traes ahí? Ya. Tenebrosa. Ahora sí, la carnita. No, pues mira, ahorita pues hay varios proyectos lo que queda de este año. Hasta ya saben que hasta que se firma el contrato, pues en exclusiva, de volada avisamos. Okay. Entonces. Pero pues, sí andan haciendo ya traer otra banda. Sí, de hecho, ahora en mayo se iba a trabajar con una banda muy prestigiosa. No se pudo por logística, pero pues estamos firmes y en la pelea porque hay varios proyectos, pues como te digo, yo creo que de aquí al verano pues vamos a trabajar lo que es la escena nacional y regional. Entonces, salvo que salga pues algo, no, pero ya ahorita sí está medio complicado, pero más lo imposible, pero para finales de año pues está toda la carne al asador, que ojalá que todos los dioses del metal se unan y las buenas vibras para que se pueda hacer. Y el 2024, pues qué te diré, ya es un año, ya nada de pandemia, ya todo en orden, o sea, todos los grupos, todas las agendas, agentes, todo libre. Y pues hay 2-3 proyectos ahí, que si Dios presta salud y vida, vamos a estar ahí presentes y e invitar a todos que asistan, okay, porque es la fórmula mágica. Muy bien. Pues fíjate que ahorita, Memo, hablando de salud, pues Quetzalín ya lo metió el... ¡Ay, Quetzalín! Al ruedo. Pero a mí, no, a mí me quedó... ¿Qué le haces caso? Pues también. Bueno, un saludo a Quetzalín. Fíjate que... La vocalista de Los Nebula, mi nutrióloga ahí. O sea, Quetzalín es nutrióloga para que ustedes, ¿no? Para que ustedes lo, se den una idea, pues ella... Y pues bueno, ahorita no me lo traje aquí a la mano, no lo tengo, pero nosotros empezamos ya a colaborar en el periódico Expreso de aquí de la localidad y los viernes vamos a estar haciendo una colaboración y este viernes pues salió nuestro artículo de Los Nebula. Felicidades a los plebes. Entonces ya se van a Canadá otra vez, entonces ya van a la... Y pues bueno, parte de eso. No, plebes de Los Nebula, desde que comenzaron, pues siempre hemos ido de la mano, ¿no? Ellos cuentan conmigo y yo con ellos siempre es carta de primera opción, como grupo de soporte, de grupo alterno, incluso en Angra estuvieron de staff, somos muy buen amigos, es muy buena la unión con ellos. Y es por eso que me pusieron a dieta. Vocalista, un abrazo. Ahorita pues 0-80, entonces ¿qué voy a hacer con los dos de 24 que tengo ahí refrigerado? Pues voy a tener que tomar yo entonces. Sí, nada, no, con un whisky, está bien aquí. Huequito, pues bueno, te traje un whisky. Muchas gracias, man. Ahí va Canora. No. Ahí Totopo de Mombal. Dale Totopo de Mombal. Ahorita para la vida. Ahora resulta. Ahora resulta. ¿Qué no puede ser? No puede ser que esté. Pero bueno. Mira, es cierto. A ver, de Nopal. Son Totopos de Nopal. Está bueno. Está bueno, para que veas. Está bueno. Quetzalín, aquí estamos cuidando la línea. El peso del señor. ¿Qué te dijo Quetzalín ahí? ¿Tú tienes que tumbar qué? ¿Cuántos? ¿Unos 10 kilos? Media tonelada. Media tonelada de rock. No, ahí es poco a poquito. No, sí, tiene que ser poco a poquito. Y nada, pues. Pues bueno, ¿qué más platicamos aquí? Que a ver, exclusivas, ahorita. ¿Qué? Pues es que no, que pues, apenas yo llevo medio caballito. ¿No? Sí, ahorita. Que bien me conoces. es el WD-40, le sé, disfrazado de whisky, pues se afloca todo, ¿eh? Pues ahorita, queremos ver ahí la exclusiva, la banda con K. La banda con K. Fíjate que pues, andar con bandas con S, no se pudo hacer la de K, pero... Sí, ese estaba interesante. Estaba interesante. Pero... la entrevista acá, que la banda con S y no, K, pero verás cómo levanta Jaime de veras. Oye, ¿quiénes son los con K? ¿Haz neta? Sí. De veras, sí, no me he preguntado. Y luego, pues no puedo decir, pues me tengo que morder uno, cabrón, pues ¿qué hago? No, que no sabes nada. Pues no. No sabe. Ya se descartó. Anda con H, no, y anda también. Todavía. Sí, el doble H. Ashi, ya. El United. Okay. Abusados. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no traes a Def Leppard? Yo sé que es caro, que está en... Es mi grupo favorito, ¿sabes? Sí, que comentaste. Imagínate. Que lo opere Claudio ahí ese evento y yo me voy a disfrutar. Acabo de estar en Monterrey y otro, pues acababa de ver en Los Ángeles, pero ahí voy de necio a Monterrey también. Hoy me dijo, ¿por qué no te dices a Vantasia? ¿Van a andar en la gira nacional? Ay, ¿qué te diré? No toques ahí temas. No, yo no sé si lo traías en planes, pero me lo han comentado, que como ahí va a hacer una gira nacional, van a andar en Monterrey, van a andar en Guadalajara, van a andar en la Ciudad de México. ¿Por qué no Sonora? Pues Digo, ¿quién más los que los puede traer? Bueno, pues ya que están acá los tres encima de mí. No, pero en buena onda, ¿no? Sí, claro. No, es que la verdad, todas las bandas posibles. De hecho, Fintron también me dijeron, ¿eh? Todas las bandas posibles a traer, o sea, sin alucines de Iron Maiden, sí, y todo eso que no se puede por X, Y, Z, razón. Vas a llegar a ese punto. Es que algún día lo vas a lograr. Iron Maiden ya dijeron, porque ya te dijeron que no van a ampliar el aeropuerto de Obreo, ¿no? para el Eddie Wanford. Pues ya dijeron que no. No, es, o sea, que son varios factores, pues los vuelos comerciales, la logística de hoteles, el audio que requiere Iron Maiden. O sea, la locación. Y me imagino que sus honorarios son muy altos. La pista, pues te suena el avión. El avión, pues son 10 kilómetros más. Las comidas. Creo que hasta donde ya no lo traen, ¿eh? Ya no traen el avión, ¿no? No. ¿Sabes? Pero te agradezco un chorro las flores. O sea, ¿me tienes tanta fe? Yo digo que sí, te digo, mira. Ay, Dios. Yo estoy sudando del... No, de veras, digo. Te está haciendo la dieta ya, ¿ves? Ay, el whisky. No, yo que sigo. ¿Cuándo pensaste que ibas a traer, organizó un concierto con Sepultura, con Angra, con Muspel y todos los que has traído? Son Antártica, has traído a Aterion, has traído, digo, Rhapsody, son, pues ya son muchos, te digo, y no han sido bandas que digas tú de segunda división, bandas grandes, digo, que son conocidas a nivel mundial, te digo. Bueno, si ya quieres llegar al Olimpo, pues ya estás a la mitad del camino, o más arriba, digo yo, no sé qué opine Claudio y Mauro, te digo, pero... Sí, pues yo opino que le deberías de poner un Oxxo. Es un proyecto que va avanzando, pues, o sea, si al principio sí fueron unas bandas muy underground, ya son bandas más conocidas y que también atraen más público, entonces podría darse eso a un plazo tal vez no muy largo. Avalanche, sí, por ejemplo. Avalanche. Con el cantante nuevo, pues es padre, es muy bueno. Sí, muy bueno. Volviendo a lo del tema, Joel, sinceramente, como les digo, ya hablando en serios, todas las bandas, todas, así, sí, todas, sí. La que se te venga a la mente, todas, o sea, pero a nivel hasta Megadeth, todas las bandas, pues, gracias a Dios, pues se reportan, ¿no? Desde el norte, pues acá con los promotores y todo ese rollo. Más nosotros, a veces se puede, a veces no. Tocaste el tema de Avantasia, sí estuvo sobre la mesa, sinceramente. Uh-huh. Y ahí está una exclusiva, pero no se pudo. Uh-huh. Por la logística y los altos honorarios, sinceramente. No, pues trayendo el Dream Team ese que trae. El Dream sinceramente, Team. Por eso la logística y los altos honorarios, automáticamente dije que no. Pues es que no se puede. Una cosa es estar con el sueño de esto, porque todos me conocen aquí en la mesa, que yo también soy fan. Sí. Pero, o sea, Ciudad Obregón no es que haga menos ni mi ciudad, ni mi estado, no, ni mucho menos a mi gente, pero no tenemos la convocatoria que una Ciudad de México y todo. Pero si te fijas, las giras cada vez están tomando más en México, y ve cómo está la gira. Ya ves, Aterion hizo una gira larga en México. Pues, Aterion también íbamos a traerla, pero pues optamos por Muspel. O sea, son de estos detalles que le estoy diciendo en confianza a todos los radio escuchas, no, pero que son reales, sin alucinadas mías ni nada, porque son reales, o sea, así tal cual. O sea, nosotros nos tenemos que acondicionar al plan de trabajo, porque aunque sea Angra en febrero, afectó a Muspel, aunque sea géneros diferentes, ambos de metal, pero, o sea, en reflejo de ventas, hasta que ya pasó a Angra y se recuperó el bocío de los fans, empezó pues sigue Muspel y así se va. O sea, nosotros aún, no a todos, no, pero sí, o sea, no es prioridad los conciertos y todo. Contra todo eso nos tenemos, nosotros como promotores, nos tenemos que acondicionar, o sea, las necesidades del público. Por eso a veces O sea, te gana la emoción como fan, pero te pones el alto como empresario. Sí, tienes que pensar, digo, es un negocio a fin de cuentas, ¿no? Y es que muchas veces, a veces, como que no entendemos como fans, no entendemos que... O sea, ahorita, por ejemplo, está Dynamo tocando. Dynamo, o sea, ahorita. Vamos ahí para allá rato, ahorita. Vamos, ¿no? Sí, rato, lo vamos a ir. Qué bueno. Y hay más, ¿sí? Y pero todo lo que hay atrás, pues, de poner a un grupo a tocar, pues, ¿no? O sea, es traerlos, sus honorarios, la transportación. El catering es famoso, que le dicen que las exigencias, claro, que quieren. Sea, el hospedaje. La comida, ¿no? Los vuelos. Ah, no, cámaras, sí, el equipo de sonido, las luces, también. Los permisos, o sea, los impuestos, o sea, váyanle sumando nada más todo eso, y o sea, subir una banda, cualquier banda, o sea, te cuesta, pues. Entonces, ¿En qué, en cómo recuperas? Pues obviamente, pues también, o sea, la taquilla, pues ahí es importante. Entonces, el hecho de que, pues no vayas, ya, y te quedas allá afuera, y sí, no, aunque sea una banda local, chiquito, o sea, hay que ir a apoyar, pues, uh-huh. O sea, de esa es la única manera en que esa cosa va a funcionar, pues. Entonces, si estamos pensando en chiquito, pues no, nunca vamos a progresar. Ojalá que, por ejemplo, ahorita en el caso de Raúl y el evento que tiene ahorita, pues, o sea, haya convocatoria y la gente vaya, pues simplemente por, es que no los conozco, pues ven, conoces, para que los conozcas, pues. ¿Sí? Y está interesante ahorita porque van a tocar y se va a grabar ese concierto. Sí, de hecho, traen todo el show, van a tener un drone y todo, y algunas cámaras. Uh-huh. Y todo. Ahí vamos a estar ahorita un ratito. Entonces sabemos que es un esfuerzo, pues, lo que hace, y eso, y todo lo que implica, pues, ¿no? Entonces nosotros sí estamos conscientes de eso, y ya cuando tú me dices, oye, haremos un festival, cálmate, le dije, no, estás viendo, o sea, me acuerdo que mi estimado, que ya sabes, yo ya, yo, o sea, yo lo quise hacer en su momento, y dije, no, ya, tú, ya probé, ya, o sea, debut y despedida. Viendo a la muchacha esta, la novia de Pascual, también no le fue muy bien. No, pues también. Y es que... Es muy difícil este, pues, pedo. Sí, es muy difícil. Y ahora, hacerlo así nomás de corazón, nada más. O sea, y obviamente, pues ahí le falló. Y dos, que la misma banda... o sea, hay que decirlo, o sea, poco, sí, profesional también la banda. Pues, o sea, nada profesional, diré yo. Sí, entonces, si ya se había lastimado tu bajista y no podía asistir, pues, o sea, es que, pues, suspenden hasta nuevo aviso. ¿De qué están hablando? De Inquisidor. De Inquisidor. Vino sin bajista. Sí, vino sin bajista, ¿qué? Tocaron sin bajo. Sin bajo, pues, y así se la aventaron, y te quedas así. Entonces, chihuahua, pues, entonces, ¿de qué se trata? Pues, ¿no? Entonces, bueno. Pero, bueno, es una actitud muy puncosa, está bien, digo, pero, pues, esto era serio, ¿no? Era un evento, digo. Sí. Ahora, pues, ellos presumen, pues, de ser una banda de trash, de reconocimiento local, nacional, etcétera, desde muchos años y todo eso, pero, pues, los ves ahí y, pues, no dieron esa presencia. No quiero ver a Def Leppard sin Rick Savage, ¿qué pasó? Imagínate. A ver a Metallica sin el Robert Trujillo, y esto, pues, ¿qué pues? Y es tu, bueno, es el bajista, pero, pues, también es un instrumento, ¿no? También suena. Sí. Digo, pero los trus van a decir, Metallica no es Metallica sin Jason Newsted. Si han dicho que quieren poner un holograma, ponen con el holograma de Rick Clifford, no mames, qué pedo con eso. Y van a estar los tres viejitos de 70 años. Y es que el morro de 24, ¿no? Sí. O sea, pues no sé. Hasta eso que las tecnologías ahorita están a todo lo que dan. Y ya lo van a ver viejitos ahí. Oye, Memo, pues bueno, qué bueno que estás haciendo eso. Y ahorita que estamos, qué bueno que vienes aquí, porque vamos allá, ahorita ir aterrizando. Ya, el evento está seguro. Jalado. ¿Cuándo ya dijiste que era? ¿En septiembre? ¿Octubre? Vamos a hacerle septiembre. Vale. Es el aniversario. Y en septiembre. Entonces, tiene que haber, no por eso, o sea, es tentativo, pero ya depende de que tú me digas, ¿sabes qué? Si se puede, no se puede, a ver, que lo podemos mover hasta el Facebook. Entonces, pero yo traigo la idea de unas banditas. Entonces, ya será cuestión nomás de ahorita platicarlo, a ver si tú me dices, ok, pues, se puede o no se puede. Entonces, para ir viendo. De modo que se haga algo bien hecho, pues no, bien organizado. Obviamente nosotros pues vamos a apoyar con toda la promoción, todo lo que tenemos aquí, lo que ya sabemos, para que esto pues luzca, ¿no? Y bueno, obviamente que de qué hablar, pues no, que esté bien hecho. Es lo que me interesa, pues no, así con lo que tú haces, que tú sabes hacer, que es bien hecho, es exactamente lo que, o sea, unir fuerzas, pues. No, pues Claudio, como te dije la vez pasada, persona, y ahorita tú sabes que cuentas conmigo para el que sea, y vamos a darle ese proyecto. Si estoy disponible de agenda, porque estamos viendo algo en septiembre. Ok. Entonces, pues lo vemos. De que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ok. Y ya sabemos tu propuesta, las bandas y todo, y va a ser algo bien chingón, pero... Okay. A ver, vamos a sacarle la sopa al Claudio. Ahorita, una banda con C. Con C. Sí. CRS. Es más, la otra. La otra. Quería, pero la traigo puesta. Vámonos ahorita. Bueno, ahorita nos adelantamos. Vámonos con Ibero y Metel, que ya estamos ahorita caminando. Vamos a ir con dos banditas españolas y después nos vamos a ir con tres bandas, dos chilenas y dos brasileñas que nos mandaron saludos. Muy buenas bandas. Esas son ustedes, que vinieran para acá, pero bueno, imagínate, no me traes la idea de lo que va a costar nomás el avión. Bueno, pues. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar. Tú dime, porque. Estamos de escuchar, claro, a Killius, Made in Tragedy, es banda española. Okay. Y anteriormente escuchamos a la banda de Frenzy con esto que se llamó Where on the Is the York. A Kilo y Eternity. Muy uh-huh. bien, pues bueno, ahí estamos. Ahorita vamos a entrar, ahorita vamos a hacer un brinco con lo que tenemos aquí. Nos vamos a ir precisamente a estas bandas que tenemos ahorita para que las prepares ahorita, Joel. Vamos con Torture Squad primero. Ahorita pues, para sí. que la dejes, para que la dejes lista ahí. Ahorita te voy a comentar ahí de qué se trata ahí. Pero ahorita, a ver, traemos aquí también malamente y mal educado, pues nomás estoy aquí acaparando nada más a Memo, pero viene acompañado pues de aquí, a ver, preséntate. Casi nadie, a ver. Bueno, gracias por el espacio primeramente. Me llamo Amner Hunter, ese es el nombre ahí artístico de hace algunos años, guitarrista y pues apasionado también como ustedes del rock metal y pues es todo acá, amante de la música. Tienes una historia muy interesante y pues bueno, si ya me lo había platicado Mauro, sí. y la verdad es que se me hizo muy chingón. Entonces, pero ya que tú estás aquí, pues platícanos a ver, o sea, ¿cómo fuiste a llegar a Finlandia? Pues soy desde los... desde la adolescencia soy fan de Children of Bodom, ¿no? Ok. Entonces, pues toda la vida he estado obviamente tras de la banda y fan de Alexi Laiho, obviamente, como guitarrista. Y entonces, en alguna ocasión, por ahí en el 2015, saca una noticia de que quiere hacer como una sinfonía de metal en un festival en Finlandia. Ok. Y quiere invitar a 100 guitarristas de todas partes del mundo. Y entonces saca un pequeño concurso en el cual había que tocar una pieza en la guitarra que él compuso. Y él iba a escoger los mejores videos de las personas que más le gustaran cómo tocaran. Entonces pues todo era abierto a todo el mundo. Uh-huh. Todos los que quisieran grabarse, mandar el video. Y él iba a revisarlos y luego... posteriormente se les iba a avisar a los que fueron seleccionados de que, ¿sabes qué? Quedaste, Alexi Laiho te seleccionó, estás invitado a venir a Finlandia para ser parte de los 100 guitarristas del infierno, le llamaron, 100 Guitars from Hell. Ok. Entonces, pues de repente, pues, ¿no? Mando el video y de repente me llega el correo de que fui seleccionado y, pues, tuve que chambear, ¿no? Ahí para juntar dinero porque está lejecitos. Okay. Allá al norte del mundo y al polo norte casi y pues con esfuerzo y con ayuda de mi familia, de mis amigos, de la gente que me apoyó en tocadas y pues se hizo el viaje y estuve una semana allá. Fueron 3 días de ensayo ahí con integrantes de Children of Bodom, que eran la banda principal, y 100 guitarristas en 5 secciones de 20 cada uno, cada sección, y pues se hizo allá. Estuvo fregón. Fue un festival que abrió una semana de eventos culturales en Finlandia. Y pues como ya sabrán, me imagino, Finlandia es un país en donde el rock y el metal son muy, muy comunes allá, pues parte de la cultura general. Entonces Alexi Laiho fue una institución y celebridad allá en Finlandia. Y él abrió el evento con nosotros, ¿no? Ahí de fondo, atrás de él. Y pues... 15,000 personas ahí fue el público y muy, muy, una experiencia de otro nivel. O sea, como fan de Children, como fan de Alexi, pues, ¿no? Mil veces. De esos 100 ahí, ¿a quién te tocó conocer? ¿Había gente de qué país? Aparte de México, ¿qué otros, de otros países te encontraste, saludaste, sí, conviviste? Me tocó, la verdad, muy, muy, muy, muy afortunado de todavía tener amigos, amistades de ese tiempo. Le podría decir, hubo argentinos, mexicanos fuimos 2 o 3, españoles, italianos, francés, de Canadá, de Estados Unidos, finlandeses, japonés, rusos, de Inglaterra, o sea, prácticamente, no sé, 100, 150 países distintos, nacionalidades distintas ahí. Y sí me tocó, la verdad, unos de los 100 de perdida, unos 40 que sí camarié, pues, ¿no? Así, uh-huh. Que salíamos juntos, nos conocimos, nos echamos unas cheves juntos y muy, muy, muy, muy fregón la experiencia. Espero que no hayas pedido Tecate Lalo. No, me acuerdo la marca que era de allá, pero lo que sí que se me hizo raro, ¿no? Que no estamos acostumbrados a pedirla así, con hielo aquí, ¿no? Y allá pues es sin hielo, ¿no? Así es, la temperatura. La agarras ahí del mostrador y así ni el refrigerador ni nada, ¿no? Y ahí en el parque acá. Y está fresca, pues, pero no, pero estamos acostumbrados a que tiene que estar helada, pues. Estoy pidiendo ahí, ¿dónde hay una hielería aquí? No hay hielo acá. No hay hielo. No, es muy bonita experiencia, muy bonita experiencia. Y pues poniendo al país en alto ahí, todo, o sea, tratando de. ¿Cuántos fueron de México? Tres de México. Sí. Es que uno de los tres que somos vivía en Finlandia, entonces los cogieron. Fue de aguaje. Fue Héctor, todavía me acuerdo, o sea, es gran amigo porque él me conoció por YouTube antes del concurso y él fue el que me movió allá, el que me ayudó a llegar de un lado a otro porque él ya vivía, es un amigo de Toluca, uh-huh. Compatriota de Toluca que se fue a vivir a Finlandia de hace tiempo. Entonces, pues, ya era finlandés, ya tenía la nacionalidad finlandesa, pero era mexicano, pues. Ok. ¿Sí? Entonces, tres mexicanos, si lo cuentas a él. Y otro muy buen amigo, que también me hice amigo de él, del DF. Y súper, súper lindas personas. Y muy buena vibra todo, la verdad, no me tocó nada, ningún incidente. Ni nada, o sea, ¿conociste todo a Alex? Sí, sí, claro. sí lo conocí. Ya me había tocado conocerlo en un concierto en Tucson en el 2004. Pero nomás así, ¿no? De que me firmó acá los discos y la foto y así. Pero allá sí me tocó como platicar un poquito más, ¿no? ¿Ya había pasado lo de Chihuahua todavía? Todavía no pasaba a Chihuahua. Esto de Finlandia que les digo es 2015 y lo volvimos a ver en Chihuahua, a Children ahora sí, en el 2018, 17. Uh-huh. 18, no. 17. 18, ¿no? Oh, padre, fue el día de. Sí, 17. Sí. Y sí, estuvimos conviviendo con Alexi un rato. ¿Y esto cómo te impulsó a ti? Tú tienes un canal de YouTube donde das tutoriales, ¿verdad? Ajá. Y todo eso. Producción musical, me metí un poco a la producción musical. Me gustó mucho ese mundo porque, pues, como músico que quieres hacer tu música, grabar tu música. Me metía como yo querer aprender, pues en vez de gastar tanto en estudios y todo, de que a ver cómo le puedo hacer yo por mi cuenta, ¿no? ¿Qué todo, recursos puedes utilizar? ¿Qué recursos puedo usar y todo? Entonces me metí a la producción musical y es lo que hago en YouTube, producción musical, pero de la mano del rock y metal, pues de la mano de la música, que no se aleje para cuando haga mi música, que también vaya de la mano, pues, ¿no? Sí. ¿Y en qué me impulsó? Pues me ayudó mucho, o sea, mi nombre pues estuvo en todos lados en ese tiempo. ¿Te invitaron a dar clínicas? Me invitaron a dar clínicas en Toluca, en Ciudad de México. Mauro, pues yo trabajaba contigo en Megacable. Lo transmitimos, compañeros. El concurso lo transmitimos una parte al final del programa de la mañana, porque ya se iba a acabar el programa, pero sí alcanzó a salir algo. Fui el compañero de Mauro en Megacable, ahí en el audio, 5 años, yo en el audio, él en video, ¿no? Uh-huh. Y como reportero, Mauro. Y pues me ayudaron mucho ahí Víctor Mendoza, Hilario Lea, me ayudaron mucho a promocionar esto y de que ayuden a Amner acá. Luis Alfonso López. Ayuden a, cómprenle camisetas, cómprenle, donenle dinero acá para que junte para el viaje y todo. Y me ayudaron mucho los medios de comunicación locales, el Imparcial, el Expreso, la radio, Rafa Contreras, todo el mundo que pudieron me echaron la mano y pues sí me ayudaron a expandir el nombre mío, ¿no? En Sonora y eso, como parte de ese evento. Y pues eso me ayudó, o sea, me ayudó mucho como para, no sé, para poner mi nombre ahí afuera un poco más. Pues. ¿A tu canal de YouTube cómo te pueden buscar para la gente que quiera ver, que tenga curiosidad para ver cómo? Amner Hunter. Amner Hunter. Amner Hunter. Amner es casi con H o no. Sin H, es A-M-N-E-R. Ok, Amner. Amner Hunter como cazador, ¿no? Okay. H-U-N-T-R. Así te buscan ahí en YouTube. Sí, ahí subo contenido de producción musical para rock y metal, ¿no? O sea, tutoriales y herramientas y para la gente que desde su casa quiere grabar o hacer música. Okay. Es un canal como dedicado para los entusiastas del home studio, pues no, los que no somos profesionales, que no tenemos millones de dólares en equipo y todo, que queremos hacer música desde nuestro home studio, desde nuestra pequeña computadora acá. Una interfaz. Interfaz, un micrófono, plugins acá, herramientas virtuales y hacer rock y metal de buena calidad, ¿no? O sea, tratando de hacer buena calidad. Ya la tecnología y desde la pandemia pues lo permite y ya se legitimizó todo esto, entonces desde la pandemia pues por el encierro empecé el canal con más euforia dentro con más fuerza dentro de ese ámbito. Y hasta ahorita pues ahí le sigo todos los días, también transmito ahí cosas, ahí producción. Pues entonces ya debe tener tus buen número de seguidores. Ahí va poco a poco. Bueno, pues ahí están los que quieren, ahí están. Rock y metal, ¿no? Porque ya saben que hay un reggaetón nuevo con el autotune y ya todo el mundo ya se hace. No, es para los que no saben cantar. Se hace un animal malo de orejas grandes, ¿no? Sí. Bueno, vámonos ahorita con música, vamos ahorita platicando. Voy a presentar esta banda de Brasil, de death metal, que una front woman, que curiosamente la semana pasada cumplió años y pues la mandamos felicitar ahí en nuestras cuentas y nos contestó. Y órale, pues ya a partir de ahí, pues yo le contesté, ya me contestó y dije, bueno. Y pues quedamos para ahí una próxima entrevista y por lo pronto ahorita le pedí un saludito ahí por Estación Rock y que nos presentara pues la música, que tiene muy buena voz, hablando de death metal brasileño. Vámonos con Mayara Puertas. Saludos a todos, yo soy Mayara Puertas, vocalista de la banda Torture Squad, y este viernes puedes escuchar nuestro tema The Falling Ones en el programa Estación Rock. No se lo pierdan. Estación Rock. Estación Rock. Estación Rock. Bien, pues aquí acabamos de terminar de escuchar a Mayara Puertas. May Puertas, la voz, la cantante actual de esta banda brasileña de death metal, Torture Squad. Ella entró en el 2015, pero es una banda que ya tiene mucho tiempo formada, ya de los 90. Y pues bueno, ella ahí está muy activa en redes sociales y pues ya, ¿no? Hablamos con ella. Y que ahí quedamos en hacer una próxima entrevista. Probablemente ya la próxima semana ya nos sentemos vía Zoom a platicar y que nos platique su historia, pues ahí sobre esta banda. Y pues la verdad que está Brasil, me ha sorprendido mucho, sobre todo por la escena, que hay muy, muy buenas bandas extremas. Y en el caso de esta banda de Torture Squad, pues estamos hablando de que, bueno, todo el mundo conoce a Nervosa, ¿no? Pero hay otras muy bandas femeninas de metal extremo muy buenas, y esta, pues bueno, obviamente ahí nos sorprendió esta front woman. Y pues bueno, ahorita para cerrar pues ahí el comentario, vuélvanos a comentar cómo te buscan en YouTube, por eso, para que Abner Hunter. Abner Hunter. Ahí en YouTube. La verdad es a la red social, si se le puede considerar red social, no, más que nada es un motor de búsqueda, creo, pero esa es la red que me he dedicado, casi no en Facebook, Instagram, todo eso, no. El YouTube es lo que más me he enfocado, pues ahí me pueden encontrar. Okay. También hay, no nomás hay tutoriales de audio y producción, sino también videos musicales, ¿no? Covers, originales. Cuando fui a Finlandia y todo está documentado también, pueden checarlo. Y pues ahí estamos a la orden, cualquier cosa. Okay. Si quieren grabar desde casa o algo, tú le das a la asesoría. Ahí les doy el norte. El norte. Muy bien. Oye, Abner, pues para que vuelvas a agarrar tu tutorial y que ya sabes, pues mira, para que salgas con la camiseta de. Órale. Muchas gracias, muchas gracias. De carita. Muchas gracias. Ahí está, ahorita me la voy a poner para la tocada. Ahí está. Ándale. Sí, no me había bañado, pues. Ahí está. Al toquín. Pues vamos a. Está bien. Sí, al toquín y bueno, con la señora. Apoyar a los compas de. Con la señora. A los compas de Dinamo. De Dinamo están, buen Raúl está. Castillo. Y pues ahí estamos. ¿Qué? Bueno, vamos ahorita con más música, vamos ahorita a seguir platicando. Vámonos con otra banda de Chile. Esta es una banda de chilena también, de metal extremo, de Melodic Doom Death Metal. Muy buena la banda. Grabaron el último video, que es el que vamos a presentar. Nos dice que se fueron allá a los Andes, a la cordillera de los Andes, ahí en pleno nieve. Y pues bueno, Juan Acevedo, el guitarrista, pues ahí lo tenemos en WhatsApp, y le pedimos también que nos mandara saludito a Estación Rock y a toda la raza, y que nos presentara su más reciente tema que están promocionando. Así que desde Chile, vámonos con Way of Emptiness. Hola amigos, soy Juan Acevedo, guitarrista de la banda chilena de metal extremo Weight of Emptiness. Les quisiera mandar un tremendo saludo a los auditores de Estación Rock y les quisiera presentar el segundo single de nuestro nuevo álbum Withered Paradogma, llamado The Frosting, del cual grabamos un videoclip y que lanzamos estos últimos días, el cual fue grabado en la cordillera de los Andes. Invito a ver el videoclip y a escuchar Estación Rock. Manténganse inquebrantables. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. ¿Qué está estudiando Martín? Maestría en qué. Me agarraste el culo. Contador, ¿eh? ¿Ah, sí? Saludos. Saludos para el lugar de Martín allá. Campa. Martín Campa, le encantan los deportes. Bueno, por ahí lo habíamos que ubicado. El locutor tiene muy buena voz para la locutoría. Sí, sí, tiene sí. Muy buena voz, loco. Sí, nomás hay que pedirle permiso aquí a Memo que le dé chance, pues, porque pues tiene contrato de exclusividad, pues. Sí. Y ya vimos que es bravo, Tiene sus chiquito, pero bravo. No, cabrón. Pues no hay, no, o sea, no hay chapo que no coma lumbre, pues. ¿Qué? Mira, se sabe, pues. Ahí lo vamos a hacer, sacar más. No debo de decir todo, luego. Ay. Ya, vamos a seguir el camino nosotros. No, nada, pasó, me monotó, te vayas todavía, te falta otro. No, ya. Damos otra vuelta. Ya bien. vas a llegar entonado ya. No, muy bien. Sí, va a estar suave el evento. La verdad que Raúl es muy, ¿cómo le puedo decir? Muy detallista en eso, ¿no? O sea, en tratar de armar un buen espectáculo. Pues bueno, vamos a esperar ahorita a ver si ahorita saliendo aquí, terminando el programa, nos damos la vuelta y ahí lo vamos a seguir en nuestras redes sociales. Oye, bueno, vamos a continuar para después. Ya Mauro aquí está, trae su material y luego se enoja porque no lo... Sí, porque no lo dejamos. Está probando la selfie. Vamos ahí con otra banda chilena que también nos hizo llegar su material. Y eso también es la invitación que hacemos a toda la gente que nos escucha. Que si tienes una banda, tienes algún proyecto, o conoces a alguien, o tienes un amigo que tiene alguna banda y anda buscando un foro para darse a conocer, mándales el correo de nosotros, estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, y que nos mande el material. Como en este caso fue esta banda de Santiago de Chile que se llama Diametral. La verdad es que ya me mandaron el material, está bastante bueno y fue precisamente porque alguien les pasó el correo de, ¿sabes qué? Manda a la Estación Rock, ellos sí te van a poner, ellos sí te van a programar. Y pues bueno, aquí está. Y también, obviamente, ya nos pusimos en contacto con ellos y también les pedimos que nos mandaran saludos desde Santiago de Chile. Vámonos con ellos, está suave la música, está suave la propuesta. Hola a todos, mi nombre es Juan López y soy el encargado de poner los gritos en Diametral. Les queremos mandar un gran abrazo desde Chile a los amigos de Estación Rock. No se pierdan el día que estarán tocando sus distintas señales en las distintas partes de Latinoamérica, nuestro tema testigo. Un fuerte abrazo desde el sur del mundo. Classic. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar esta versión. Es un clásico de Journey. Ya lo saben aquí. Pues a la vez de tu buen amigo, El Neto Bojorquez, ahí con Element. En este caso, la interpretación fue de Ale Namur, este productor y guitarrista brasileño que forma parte de la banda de hard rock de Adelaide, que hemos programado aquí en Estación Rock. Esta la versionó con varios otros músicos, entre ellos a Rod Marena, que ya hemos puesto esta banda de Marena, también de hard rock muy bueno. También estaba Marina Amuri, esta es una cantante sueca, Leonardo Bowden, Leandro Freitas y Daniel Vargas, que acompañaron también a Ale Namur. Él hizo precisamente este tema del Don't Stop Believin' como un homenaje y también en honor a su mamá, que padece de Alzheimer. Entonces esta la hizo precisamente como una especie de crear conciencia sobre la enfermedad y precisamente empezar a recaudar fondos precisamente para ayudar pues a la investigación, al tratamiento de esta enfermedad. Así que pues ahí su mamá, ahí en el video pues que sale en YouTube, pues viene precisamente al final una escena pues donde está la señora pues bailando con ella, y después posteriormente pues ya está afectada por el Alzheimer en el hospital, pues ya prácticamente pues delicada. Y esta canción precisamente la retoma, pues la de Journey, precisamente porque dice que no quiere, o sea, no dejen de creer de que se puede pues resolver esto y se puede curar. Pues bien, Memo ya se va. También Abner también ya se va. Ellos van al rock and roll. Ahorita los vamos a alcanzar. Dynamo. Qué bueno que vinieron. Que van a estar con Dynamo. Que sea, pues Dynamo ahí con el Raúl Castillo. Esperemos que vaya la gente. Así es, sí, que claro. Vaya la gente. Solamente así el memo se va a seguir animando a traer bandas. Quieren a la H, quieren a la K, quieren a la S, quieren a la Z, al que quieran. A la A. A la A. Sí. Sí, si quieren todo el abecedario, ok. Hay que apoyar. Es la única manera. Si no, olvídense, si no, no. Caguamas, banqueteras afuera del evento están prohibidas. ¿Sí? Mejor váyanse a su casa y ya. Ya nos vemos. Bye, bye. Incluso si no eres tan fan de la banda, de todos modos, es que simplemente por conocer, pues, por amplía conocer tu conocimiento. Pues, sí, ábrete, es que, ¿no? Sí, es que no los conozco. Por eso, pues, para que los conozcas. Pues, ya después allá te dice, pues sí. no me gustaron tanto, pero bueno, ya lo sabes, supiste, pues. Ya tienes conocimiento de causa, ya no te cuenta, ya no te dicen, ya, exacto, no te, ya no te verbean, pues. Sí, okay. Así es. Cuento. Sí. Se cuenta solo. Así es, pues, así es. Y qué bueno que la raza ahí en Ciudad Obregón y la raza de aquí de Hermosillo, que fue también, sobre todo en Muspel, fue mucho de aquí. Sí, y allá los de Mochis, ¿cómo se llama? Jaime también le dijo, aquí ando. Ahí nos encontramos después de. Después de del evento de Angra, nos coincidimos en la taquería de tacos, ¿no? Y ya le pregunté, oye, ¿qué es el taco Gerber? Yo me quedé con esa idea, ¿no? Con el taco Gerber. Dije, pues, ¿cómo le debe hacer, no? Y ya no quise averiguar. Nos dábamos un taco así nomás. Saludos para Viclandero, que se ha reportado. Viclandero, saludos. Compadre. Muy bien. Pues vamos a seguir. Okay. Ahí estamos. Muchas gracias, como siempre, ¿no? Vamos a seguir platicando y vamos a ir aterrizando eso. Ahí vamos a estar. Pero ahorita nos vamos a ver en el rock and roll. Llegué temprano, ¿eh? Sí, ahí vamos para allá. Muy bien. Sale, hable. Gustazo. Vamos a entrar a tu página para ver ese evento del canal de Lo de Children. Está suave eso. Muy bien. Ahí me la rolas, me lo formo, güey. Sí, está bueno. Están en la página Estación Rock. Ah, ok. Aquí están las redes, ¿verdad? Las redes, ahí están las tarjetas. Gracias. Sale. Hola, pues. Hola, ok. Gracias. Bueno, vámonos ahorita, ya andamos sobre el tiempo. Mauro, pues a ver qué entramos. ¿O te gano yo? No, ahí voy. Dale, pues. ¿Cómo es el ruido de ese micrófono? Ok, vamos a empezar entonces con una banda brasileña también, de integrantes Estamos haciendo mucho ruido. Sí. A ver, también con voz femenina y con integrantes femeninas. Estamos hablando de la banda de Nervosa, que ha estado cambiando de integrantes y pues ha publicado un nuevo single titulado Endless Ambition y está presentando su nueva alineación, que consiste en son guitarra y voz Prica Maral, y en la guitarra Helena Cotina, en el bajo Helfield y en la batería Micaela Naidenova. Vamos a escuchar a Nervosa con Endless Ambition. Yeah! Bien, pues bien. Aquí estamos de regreso, Mauro. Acabamos de escuchar a la banda sueca de Elain, que pues saldrá su nuevo material el próximo 14 de julio. Escuchamos este tema titulado We Are Legion, que es su primer single de este álbum, que se llamará We Shall Remain. ¿Qué les pareció? Está bien. Muy bien. Y que va a estar, por cierto, de gira con Moonspell, pero en el American Full Moon, el que acaba de pasar. Que al que fuimos allá en Ciudad Obregón es el Mexican Full Moon, que es como esta camiseta. Ah, dale. Órale. Mexican Full Moon, ¿eh? Okay. ¿Trajeron la que es nueva Metallica? ¿Sí? ¿La que salió hoy? ¿No? No, esa no. Pero, ah, bueno, nada más un comentario. Escuchamos anteriormente. Ahorita la conseguimos. Lo que comentábamos, la de la banda de Nervosa, la banda brasileña de Nervosa, que volvió a cambiar de line-up y que ahora está integrada por. Con la salida de sus ex miembros Diva Satánica y Nano Villalba, la formación actual cuenta con dos guitarristas y la líder de la banda Prika Amaral como vocalista. Esa es la nueva alineación. Okay. Ella está cantando. Fíjate que ahora. Fue muy sonado eso. Muy sonado fue. Y de hecho hubo mucho, hasta medio involucrado, medio de comunicación ahí. Sí. Que se hizo mucha polémica. Sí. Sí, sí, claro. Pero bueno, digo, ¿qué? Se dan los cambios. O sea. Pues sí, digo. Pasan. Mira. Mientras hagan buena música, sí. Yo creo que hasta ahí, digo. Precisamente ahorita estaba viendo yo un reportaje ahí, bueno, a la influencer, a la Musia, no sé si lo sigas, uno de los influencers más grandes que hay aquí en Latinoamérica, el Morro. Estaba hablando, hizo, ¿por qué tanto fanatismo hacia Metallica? Y dijo, bueno, ese, lo tomas o lo dejas, y. Y obviamente lo empezaron a atacar y decirle de cosas ahí, de que, pues... Los trus, sí, claro. Pues, pero bueno, ese... Por algo Metallica está donde está. Ese, te guste o no te guste la música que ha hecho, pero pues ahí están, digo, y van a seguir. Digo, pues lo único que si no te gusta, pues no lo escuches y ya. Uh-huh, claro. Digo, eso es todo, digo. Pero yo lo que donde quiero llegar, ¿por qué? ¿Por qué genera tanta... Una banda tanto apasionamiento? Digo, no puedes hablar mal de una banda porque se te viene encima. Sí. Digo, ¿por qué de plano? Digo, ¿por qué? ¿De qué nos cuesta decir? No me gusta ya. Pero ya cuando te empiezan a decir que eres músico tú, ¿por qué dices sí, eso? Sí, claro. Digo, obviamente yo no soy chef, pero yo te puedo distinguir un buen taco. Digo, no necesito ser músico para saber si ese disco está bueno o no. Digo, sí, claro. También pasa lo contrario. Mira, ¿eh? yo no soy músico. Sí, como, sí, claro. La otra vez hicimos un ejemplo, no estabas aquí. Con los temas nuevos de Metallica. Uh-huh. Ah, bien, son buenos temas de Metallica, ahí están, ok. Pero realmente a mí, como que le falta carnita, pues. Como que le falta. En uno de los temas, ¿no? Le falta punch, pues, o sea, power. Y pusimos el comparativo, porque el último disco de Judas Priest, o el disco de Kiki Downing. Entonces, cuando oyes oyes la música, o sea, luego te engancha, pues, o sea, se oye el tron, el riff así fuerte, ¿no? Duro, o sea, bien heavy, ¿no? Patadón macizo. Así, patadón. Uh-huh. Entonces, que eso no lo sentía con Metallica, pues, ¿no? De hecho, cuando me dicen que el argumento es que ya están viejos, oye, el disco Painkiller de Judas Priest es el octavo disco. Y si un disco pesado, casi. En 1990, sí. Por ahí. Te digo, ya Judas Priest es una banda que viene de los 70. Desde es una banda 70. Que ya tenía 20 años. Digo. Uh-huh. Digo, obviamente no estaban tan grandes en esa época, digo. Sí, pero claro. Hasta la fecha siento que Judas Priest no ha bajado el listón. Obviamente Halford ya no canta como canta, pero igual en la presentación, en la inducción del Rock and Roll Fame, tocaron cabrón. No sí, se vieron claro. Para nada. Para nada débiles, ¿eh? Claro que sí. Y otro ejemplo es Creator, ¿no? El último material que sacó Creator fue buenísimo. ¿Sí? Muy bueno. Uh-huh. Sí, te digo, yo a veces pienso que cuando empiezan a. Digo, aquí la redundancia, cuando una banda empieza a cambiar, eso me imagino que. Siempre hay opiniones encontradas, ¿no? Sí, te digo. La compañía disquera le está exigiendo hagan otro tipo de música, te digo, pero ahorita ya con la independencia de todas las bandas, pues, que te valga más. Ya no es tanto. Eso pasó con Carcass, ¿eh? Cuando salió el álbum de Hardwell y después con Swanson, que fíjate, fueron y, muy y, diferentes y es a lo un que tema habían hecho. Muy debatible, te digo, porque sí. La época metalera que nos tocó a nosotros de finales de los. Bueno. De principios de los 90. Sí, pues te digo, cuando andaba muy duro el grindcore y toda esa música sí, que en ese momento era nueva, te digo. Pues sale Hard Work, es un disco más comercial. Sí. Pero ahorita ya es un referente. El Hard Work no es un disco malo. Digo, es un disco comercial, por decirlo de alguna manera, pero es un referente. Mucha gente dice, oye, qué bueno. Un parteaguas también, sí, ¿no? Hay gente, sí, a la que le gustó más eso que lo que habían hecho, mira, antes. Por ejemplo, el disco negro de Metallica, ¿será comercial? Pero también es un discazo. También, ese es otro ejemplo. Es un discazo. A mí me gusta. Sí, es un discazo. Y es el mejor disco que han grabado, hablando técnicamente sonido. No, sí. No de la composición, sino el disco está muy bien grabado. Sí, por ejemplo, el de este Unjustice for All, decían, es que el último bueno fue este, ¿no? Es que el Unjustice es un buen disco, sí, el pecado que tiene que le bajaron al bajo. No se escuchaba el bajo, pues. Pero eso fue intencional, digo. Sí, sí, sí. Pero ¿para qué lo hicieron? No entiendo yo. Yo tampoco, hasta la fecha no lo puedo entender. Sí, pues mala leche, pues. Entonces, fue mala leche. Pues sí, sí. Qué cabrón. Así es, cabrón. O sea, bueno. no lo quiere decir Jason Newsted, pero parte de la razón es eso. O sea, nunca se acopló con la banda. No, le deberían firmar un contrato de no decir nada. Por eso nunca dice nada. Pues a lo mejor. Puede ser. Porque Jeff Scott Soto, cuando perteneció a Journey, él firmó un contrato de 10 años de no decir nada. Y ya se venció, ahorita les echa hasta lo que... Ahora no. Ya no lo pueden demandar porque ya pasó el tiempo. Dijo que no, que lo trataron bien mal y que le dio una patada en el... Ya sabes dónde. Pero volviendo a Jason, él no fue su primer grabación con ellos, ya tenía la de Garage, pues. Garage Days. ¿Sí? Y sonaba bien ahí, no entiendo yo por qué en Justice for All. Algo hubo ahí. Me imagino que había un contrato de por medio donde le dieron mucha lana y no lo podían correr. Digo que iba a ser el pasado. Tal vez. Ahí salen los trus, pues. Es que el Metallica no es Metallica, es Cliff Burton. Pues sí, pero ya se murió, pues que van a ver. Sí, pues es lo mismo que va, o sea. Bill Wright no es lo mismo sin Jeff Tate. Sí, te digo, me digo que es generacional, te digo, yo me acuerdo cuando... te tocó escucharlo, sí, ¿no? Porque, o sea, Sly no es lo mismo sin Hanneman, ¿no? Pues sí, ahora que entró el Robert Trujillo, que ya tiene 20 años en la banda, dice el bajista nuevo. No, pues que parece chango, que se mueve así. Oye... Sepultura, pues. Tiene más de 20 años el Derek Green, pues. Y es el nuevo. Sí, te digo, ¿cuánto? Yo me acuerdo cuando salió Michael Kiske de Halloween. Pues todo mundo, nadie aceptaba a Andy Deris. Y ahora que volvió Kiske, todo mundo prefiere a Deris, te digo. Pues claro. Ahora que estuvieron de gira los dos juntos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y la verdad, yo los vi. Yo estuve en el concierto. Sí. Cantó mejor Andy Deris en vivo. Kiske dio mucho, dejó mucho que decir. Pues yo vi unos videos y me gustaron los dos, la verdad. Algo que me gustó mucho de la entrevista con. Te hizo playback y yo lo vi. Con Rafael Bittencourt de ahora que con Angra. Porque dice le comenté la pregunta sobre André Matos y todo. Y sí, fíjate, lo que me contestó fue que algo que tiene lógica, pues, ¿no? O sea, hay fans para todos, me dice. O sea, hay fan de Angra que crecieron oyendo a André Matos. Hay fans de Angra que crecieron oyendo a Fabio Leone. Y hay fan de Angra que crecieron oyendo, o sea, hay de los tres, hay tres épocas de Angra, sí, pues estamos hablando de una banda que tiene 30 años, pues. Uh-huh. Entonces, las nuevas generaciones oyen a Angra con Fabio, entonces ellos dicen, qué chingón se oye, pero los más rucos, los más viejos, dicen, pues es que se oye mejor con André Matos, entonces, pero hay de todo, me dicen. Claudio, te voy a hacer una pregunta de tu generación. Bueno, de la mía también, pero tú eres un poquito mayor que yo, pero te voy a preguntar. Yo sé que me vas a contestar, pero es una respuesta difícil. De la banda de los años 70 llamada Rainbow, que no nada tiene que ver con los LGTB, de los vocalistas que estuvo, entre Ronnie James Dio, estuvo Graham Bones, estuvo Jolin Turner. Yo sé que te gusta más Jolin Turner. ¿Sí? Sí. Pero bueno, un true te va a decir, más que por Ronnie James Dio se respeta. Jolin Turner. Sí, te digo. Depende de la época que nos tocó. Me respeto para Dio. Y es que pero estamos hablando de Rainbow. Los discos que hizo Rainbow con cuatro cantantes, que el último no me acuerdo cómo se llama. Dougie White fue el último que cantó. Y ahorita está el bueno, ahorita ya no sé si Rainbow voy a hacer gira, se quedó con el chileno este. Que canta lo medio mundo. Es chileno, proviene de España. Pero bueno, estoy hablando de los clásicos, te digo. Uh-huh. A mí lo personal me gusta más Ronnie James Dio, pero me encanta el Venom Shape, cabrón. Me encanta el Down to the Earth que grabó este Graham Bonnet. Son discos que, pues la verdad, no les cuesta un pero para nada. Para mí es Jolin Turner. Sí, es, tipo es igual que Black Sabbath, pues, o sea, cuando entró Tony Martin, ay, ¿eso quién es? Tony Martin eso, me gusta. O sea, y es, tiene unos discos excelentes, pues. O sea, Tony Martin, es el Eternal Idol. A mí es un disco. Ah, ese, un disco, exactamente. Es un disco. Y es que por donde le busques. Y Headless Gloves también. Es que también le cae el Gloves en estos dos. Es que por donde le busques a Black Sabbath, yo digo. Tiene diferentes épocas. Sí. Esa rola del Headless Gloves, el riff que se avienta. ¿No? Ah, sí, claro. Orgásmico. Orgásmico. Un tono bajo en la guitarra, en la SG de Tony Iommi. Ese cabrón es un mago para hacer fíjate, y si te fijas, claro. Tony Iommi no tiene un disco malo. No, ni de solista, porque los de solista también son buenísimos. No tiene discos malos, tiene discos reguleros, pero no malos. Pero nos vamos con toda la época de Ozzy. Sí. Son discos, creo que el Never Say Die es el último que grabó con Ozzy, que no estaba, bueno, de la época de los 70. Uh-huh. Es un disco, pues regular, no es un discazo, pero es un disco bueno. Digo, no es tan bueno como el Paranoid, como el Black Sabbath, claro. como Black Never Say Die. Sí. Pero ya cuando entró Ronnie James Dio, grabó dos discos excelentes, discazo, el Heaven and Hell y el Mob Rules. Mob Rules. Sí, y luego salió Ronnie James Dio y entró Ian Gillan. El uh-huh. Jesucristo. Born Again. Jesucristo superestrella grabando rolas satánicas. la portada que tenía, sí, o sea sí, que... De hecho, Depeche Mode tiene la misma portada, un gran disco de Depeche Mode. Sí. Que el niño ese parece que esa fotografía del niño la utilizaron ciertos diseñadores. Ah, okay. Pero bueno, Ian Gillan fue el Jesucristo superestrella en la obra de teatro. Uh-huh. Él cantaba, él venía pues en la banda de Deep Purple cuando anduvo David Coverdale. Uh-huh. Y pues imagínate, una persona, un cantante que cantó pues música, pues decirlo de cierta manera, uh-huh, religiosa. Sí. Terminó cantando el Born Again, donde haz de cuenta que estás oyendo el mismísimo diablo en ese disco. Canta, cabrón. Y lo seguimos con. Entró pues, y es un disco raro de Black Sabbath, ¿eh? Pero no malo. No es malo. No es malo. No es malo, pero es un disco raro. Sí, sí. O sea, oyes la discografía de Black Sabbath y ese brinca. Algo tiene. Sí, o sea, es raro. Tiene algo diferente. Pues. Tiene algo diferente. Sí. De hecho, a Ian Gillan no le gusta ese disco. Lo que no le gusta es a él cómo quedó la mezcla final. Sí, la mezcla y de no hecho gusta. Él dice que él tiene la mezcla como él quería. Sí. Dice, pero pues no lo puedo vender. Ahí si quieren ir a mi casa, ahí se los pongo. Imagínate ir a buscarlo. No, porque nos invite. Yo sí voy. Sí, vamos. Y luego Tony Iommi dice que él vive en un castillo medieval. Tiene un castillo, la casa donde vive él. Es un castillo. ¿Cuánto costaría? Deja tú lo que cuesta para limpiarlo. ¿Vale? Para contratar gente, ¿no? Que le dé mantenimiento y todo eso. Oye, que llegue el Joel y me dice, oye, ¿dónde está el baño? Allá. O sea, 2 kilómetros para arriba, ¿no? Y luego 2 para abajo. Oye, ¿qué es que traigo? Ah, no es cierto. ¿Qué trae una botella? Los castillos no tenían baños. No, ahí pegaban el... Ah, cierto, tenían una especie de... ¿Un balde? Sí, no, era como una cabina así que salía por fuera del... Sí, del edificio, y ahí tenía una caída como chimenea, por ahí se iba todo. Y había unas personas que se dedicaban a limpiarla abajo. Una así, letrina con sacar. Pero desde una parte muy alta. O imagínate. Sea, tú sacabas tu lindo y hermoso trasero y en la ventanita y nomás ahí dejabas que la gravedad hiciera su trabajo. Ahí de aguilita. Y dijo, bueno. Así es. Bueno, ya estamos hablando muchas cosas. Continuamos. Bueno, vamos a escuchar ahora esta banda de thrash metal crossover de Estados Unidos, Enforce, que pues nos está presentando un nuevo material. Esto título de Start es la nueva canción de su próximo álbum War Remains, que saldrá a la venta el próximo 28 de abril por Century Media Records. Y pues este álbum va a estar presentado en algunos formatos, como en CD estándar, el vinil negro, el vinil azul, el blanco y el rojo, en ediciones limitadas. Bien, cada uno. Y en todas las redes, en todas las. ¿Cómo les dicen? ¿Cuáles? En Spotify, ¿cómo le tienen su nombre? Ah, sí, las plataformas. Plataformas digitales. En las plataformas ya se puede encontrar, ¿no? Entonces, ya saben, el vinil azul está limitado a 500 copias. El vinil blanco a 150 y el rojo a 300. Así que ya saben si. ¿Cuál pediste, Mar? Van a apartar yo el negro. Bueno, el más barato. Sí, pues, pero los otros se acaban muy rápido. Bueno, vamos a escuchar a la banda de Enforce con este nuevo tema, Star. Whoa.

Bien, aquí estamos de regreso. ¿Qué onda, bien, Mauro? Pues, ¿quién fueron estos? Sí, fíjate, acabamos de escuchar la banda alemana de... no alemana, Noruega, de Black Metal Shooter, que está estrenando este nuevo tema, Gods of Black Blood, que forma parte de su álbum Hellbreaker, que saldrá el próximo 23 de junio. Muy buen material, después de 8 años de no haber sacado. Noruega y luego de Black Metal. Hasta eso que yo he puesto unas dos bandas, dos que no tres son bandas de Noruega, que no son de Black Metal. Son de hard rock y todo eso, y se oyen bien. Ah, cierto, sí recuerdo. Bien. Sí recuerdo, y pero son una minoría, ¿no? O sea, se puede Power decir como Paladin, que además... son de ahí. ¿Quién? Es un grupo de Power Paladin. Es un grupo de Power Metal ahí. De ah, ok. Aunque traen unas que se meten un cantante que hace voces culturales. Pero el disco es un Power Metal. Sí. Sí, claro. Hay de todo, pues obviamente que la cara es el sí, planeta, ese es el, ¿no? Es el plato fuerte, pues ese es lo que es lo que lo dio a conocer a nivel mundial ese lugar, precisamente en Oslo, ¿no? Fue el primer lugar de Noruega donde empezaron a surgir. Ya lo ven como un atractivo turístico. Sí, también. Sí, hay tours, hay recorridos y todo. Y ya sí. Gente paga por entrar. Y aquí está la tienda, mira, donde vendía Barbie, que eran discos, cassettes grabados así de demos, ¿no? Y todo eso. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? ¿Pauro, tú falta susurro o Metallica? Bueno. ¿Cuál de las dos? Bueno, vamos, ¿cuánto nos queda de tiempo? Tú échale, Mauro. Bueno, vamos a escuchar susurro, por lo menos una parte, si no alcanza. Vamos a escuchar la banda alemana de Death Thrash Metal, Susurro, que está lanzando un nuevo sencillo titulado Broken Dreams. Murder in the park. We'll be right back. Se viene Rocky Balboa. Viene Rocky. Vamos a escuchar, Claudio, Mauro, la canción, la última canción de Metallica. Metallica. Seven Tooth Season. No suena tan mal, ¿eh? No, fíjate que no. Suena bien. No suena nada mal la canción. Suena bien. Y pues bueno, estamos ahorita teniendo de fondo un tema clásico y sobre todo que hizo famoso Rocky Balboa. Famosas películas de Rocky. Dave Bickler es el cantante que no duró mucho, ¿eh? Él estuvo y que regresó no mucho cuando murió el cantante que duró más. ¿Cómo se llamaba el cantante? Sí, no me acuerdo. Ahorita no te averiguo. Dave Bickler estuvo de 1978 a 1983 con Survivor y en esa época es cuando grabaron precisamente este tema. El de Survivor, el disco homónimo de Survivor, donde viene pues este tema que es el Ojo del Tigre, muy famoso. Y pues bueno, Dave Bickler está cumpliendo años, este 31. Jimmy Hamison. Ya se murió, sí. Jimmy Hamison. Que era actor hasta en los videos, él salía actuándolos. Sí. Está cumpliendo 70 años. Y Dave Bickler, muy famoso y muy reconocible porque siempre salía con una boina militar. Negra, ¿no? Todos los videos siempre salía con su boina, no era su como la marca de la casa. Pues está cumpliendo 70 años. Este tema, hablando de el Ojo de Tigre, Eye of the Tigers, sí. Este tema de veras que he visto hasta videos de donde hay gente que va corriendo y se van a un lado y le suben al estéreo. Hasta sienten que se les inspira. Sí. Como que da una vibra muy. Pues bueno, obviamente vieron Rocky. Sí, claro. Pero. Si te fijas, algo tiene, no sé, lo relaciono con el deporte, no es un tema que no lo relaciono con tomadera. Es que el tema lo absorbió Rocky Balboa, pues. O sea, es el tema de Rocky, pues. Sí, claro. Antes de que lo asocies tú con Survivor, o sea, la banda no la ubicas. Es no. Rocky. ¿Sí? Es el tema de Rocky, pues. Es el tema de Rocky. O sea, todo el mundo, oye, loco, el tigre de Rocky. Oye, ¿quién la toca? Pues, Survivor. ¿O cuál es esa? La de Rocky. Es la de Rocky. Sí, te dice, oye, la de Survivor. ¿Cuál es esa? La de Rocky. O sea, entonces, la absorbió. Nos quedan 9 segundos. Muy bien. 9 segundos. Sí, ya no vamos, pues. Y ahí también fue, es cumpleaños de Angus Young. También Angus Young de AC/DC. AC/DC, el único miembro que se ha mantenido desde su formación original. Sí, pues el bueno. Sí, pues claro. Ahí estamos, espero que se le hayan pasado muy bien. Nosotros bien. Y los invitamos a la siguiente emisión. Pásensela muy bien, donde quiera que se encuentren. Cuídense y sigan consumiendo rock. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Vale. Gracias. Bye. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte. Estación Rock.